vez que estás tan cerca, mi alma empieza a temblar. No hace falta una palabra, solo tu forma de mirar. Tu perfume me desnuda, sin tocarme, sin hablar. Y cuando rozas mi piel me vuelvo a enamorar. Pierdo el miedo, todo el mundo desaparece. Mi reloj se detiene cuando tu calor me envuelve. Es un arte tu ternura y un suspiro tu querer. Nunca supe lo que era amar hasta el roce de tu piel. El roce de tu piel, mi mayor adicción, me lleva a lo más alto sin perder. Quiero vivir. Yo quiero vivir.